Teresa tu escena pasó del drama y no combina con business ni con mi cama. Teresa tu escena pasó del drama y no combina con business ni con mi cama. Que piensa que mató mi sentimiento. Lo dije en una rola pero me arrepiento, porque no es cierto, todavía siento amor por el arte de este movimiento. Ando en busca del error cada que recuento, perro. Yo al talento me aferro, que ya no ando delinquiendo, cierto. Pero el apodito santo no me queda, pinche pento para ese concierto. Yo no espero, yo hago que suceda. Cuando disparo brindo más de lo que pueda. Si es de Cora nunca lo esperé de vuelta. Tengo el pensamiento roto, no hay prisa, sé que soy veloz, por eso troto. Un saludo a cada loco que me represente. Ya saben quién soy sin ocupar que me presente. El que estuvo sabe que canto lo que me nace. Si no fue home run saben que robé la base. Antes pocos pero locos, y hoy logré lo que creían muy pocos. No me interesa tu escena, pasó del drama y no combina con business ni con mi cama. Teresa tu escena pasó del drama y no combina con business ni con mi cama. No pierdo mi tiempo, me enfoco en lo bueno. Estoy concentrado, 100% pleno. Mírame ganando, estoy produciendo. Cocine y cocine, vendiendo. Estoy ensayando, pues tengo otro evento. Estoy trabajando, grabando videos. Ando apurado, pues tengo otro vuelo. Siempre en el vuelo y mañana otro vuelo. Otra entrevista con este rapero. Estoy en la radio, shout out para Ibero. Inteligente, fino caballero. Si te menciono te voy a ganar dinero. Uy, las velas aquí. Uy, las velas allí. Uy, si fuera por mí. Uy, aquí. Pero no me interesa, paso de ese drama. Para que hacer placa, atención no me falta. Toda mi clica y mi mami me ama. Comiendo bien rico toda la semana. Ey, ey, para semana. Ey, para semana. Lo mejor es este pedo, man. Ey, ey, ey, ey. Tú no tienes autoridad. No. Tu vida es estúpida. Puto. Te voy a hacer publicidad. Trabajo. Con una lápida. No me interesa tu escena, pasó del drama y no combina con business ni con mi cama. No me interesa tu escena, pasó del drama y no combina con business.